visitarnos familiares, vienen a desearnos, pues, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿No? Pero nuestro deseo, hermano, es estar en la casa del Señor, en la casa de Dios, hermanos. Y qué hermoso y qué bonito se ve, hermanos, en la actitud que ponemos, en el esfuerzo que damos, a saber que ya lo hemos dado, ¿no? En la mañana hemos venido, hemos estado, hemos cantado, hemos saludado, hemos pasado un momento de comunión, y qué más estar todavía culminando, ¿no?, este día, dando lo mejor de nosotros en este tiempo. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias. En 2 Timoteo 2, 1 al 7. 2 Timoteo 2, 1 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Todos, por favor, una sola voz. 2, 3. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha diligentemente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos, hermanos. Santo Dios, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, por los usados. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, abrir tu palabra, Señor, una vez más, para, Señor, así llenarnos, Señor, de ti, bendito Dios, aprender más de ti y poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Luego, pues, que bendigas a este grupo de hermanos, Señor, que todo, que podamos aprender en esta noche, Señor, pongamos en práctica. En el santo nombre de Cristo, Jesús, oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, seguimos la lectura aquí, ¿no? El tema de hoy, hermanos, se llama el esfuerzo. ¿Qué entendemos por esfuerzo, no? Esfuerzo, viendo el diccionario, dice empleo energético de la fuerza física, ¿verdad? ¿No? Contra algún impulso o resistencia, ¿no? Cuando quieres levantar algo y de repente no puedes, ¿qué cosa tienes que hacer? Un poquito más esfuerzo, ¿no? Empleo energético del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo, venciéndolo, ¿no? Dificultades, ánimo, vigor, valor, ¿no? Brío, ¿no? Brío quiere decir espíritu de valor, ¿no? Interior. Empleo de elementos costosos en la consecución, cuando quieres conseguir algo. Cuando quieres conseguir algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy aparte de que ya tienes todo, ¿no? Esforzarte por tenerlo. Y hermanos, hay muchos tipos de esfuerzo, ¿no? Dos tipos de esfuerzo, el esfuerzo físico, ¿no? Y también el esfuerzo espiritual. Les cuento en breve, cuando estaba pues en la selva, ya no hace 13 años, tenía 18, 19 años, y hermanos, trabajábamos, ¿no? En grupo de 3 o de 4. Y agarramos contrato de limpieza, no sé, con la selva conoce un machete así de tamaño, ¿no? Y comienzan a labrar la tierra. Allá labrar la tierra es quitar toda la mala hierba, ¿no? Dejarlo así, polvo, ¿no? Porque la hierba crece, rueda la planta, al café o a alguna planta que siembra, y no deja crecer bien, no deja desarrollar. Y labrar la tierra, ¿no? Y allá el contrato es por hectárea. Una hectárea es 1000 por 1000, ¿verdad? ¿No? mil metros, grande. Y ahí lo que hacen, hermanos, es contratar, ¿no?, entre 3-4 personas y le dan una tarea. Aquí hay 5 hectáreas, ¿no? Y te dan un cierto tiempo. En tantos días tienes que acabarlo. Hermanos, nosotros éramos solamente dos y ese era el pastel entre cuatro. Y teníamos que terminar, y lo peor de todo es que es pampita. Y en la pampa, hermanos, no sabes cómo la cintura, porque tienes que estar agachado y tienes que, ¿no? Es como cegar, ¿no? Pero es cortar desde casi la raíz prácticamente, porque lo dejas polvo, ¿no, hermanos? Yo me acuerdo que mis amigos, ¿no? Al menos mi amigo, ¿no? Uno de ellos dijo, no, yo no doy por esto porque es mucho trabajo para mí y ya. Quedamos dos nada más. Y hermanos, teníamos que acabar en ese plazo, ¿no? Teníamos, nos esforzamos en salir muy temprano. A las 6 de la mañana, ni bien se veía el sol, ya estábamos ahí en el día, ¿no? Estábamos en el terreno, en la chacra donde teníamos que labrar la tierra. Y hermanos, nos preparábamos el almuerzo ahí nomás, ahí, porque como hay leña y hay esto, y nos preparábamos el almuerzo ahí nomás. Nos turnábamos, tú sigue y yo voy a ir avanzando con el alimento, ¿no? Nos llevábamos todo porque ir hasta la cabaña está bien lejos. Entonces, hermanos, teníamos un tiempo pues de esforzarnos, de levantarnos temprano, cocinar, ¿no? Limpiar ese terreno, hermanos, que, y encima esa hierba que estaba ahí en la parte de pampa, porque era una parte de pampa, ¿no? Era como alambre. Y sabes que el machete, que tiene un buen filo, también tiene un buen filo, pero esa hierba que es tan dura, te hace rebotar, ¿no? Y no sale tan fácilmente. Y había que esforzarse un poquito más y darle más dura. Y a cada rato estar afilando el machete, ¿no? Y hermano, teníamos que acabarlo en 2 semanas. Eran como 6 hectáreas, ¿no? Y entre 2. Porque el dueño exigía, porque si van a demorar mucho, la hierba va a seguir creciendo, ¿y de qué me conviene? ¿No? Tiene que estar todo parejito, todo tiene que ser limpiado en un mismo tiempo. Hermanos, yo me acuerdo que empezamos a trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. Un poquito más y nos poníamos unas linternas, ese, como tipo minero, ¿no? Pero ya era muy peligroso, ¿no? Porque a veces el reflejo y ya, ¿no? Ya era extremo. Pero hermanos, nos esforzamos tanto así que en la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, era tanto el esfuerzo que yo me acuerdo, hermanos, y es verdad, que cuando me levantaba, porque estábamos en una posición de agachado, ¿no? Y ya agachado ahí todo el tiempo, claro, descansando por momentos, pero llegaba un momento en que ya me estaba temblando las manos, como si tendría pues epilepsia. Me temblaban las manos, y luego, hermanos, cuando me ponía erguido, porque estaba agachado, y veía colores, hermano. Era tan fuerte el cansancio que ya veía, ya estaba atardeciendo y ya veía oscuro. Bueno, y con la justa había fuerza para llegar, ¿no? Hacer la cena y ir a la cama. Y bien seco hasta el día siguiente. Gracias a Dios que solamente fue 2 semanas. Imagínate todo el año. Hermanos, yo me acuerdo que dimos de todo nuestro esfuerzo, ¿no? A pesar de ello, no nos pagaron bien, ¿no? Porque nos esforzamos, solo 2 personas, no nos pagaron bien, pero, hermanos, podemos, con mi amigo, ¿no? Recordar las cosas que hicimos, ¿no? Como bajar 70, 80 kilos de café en el hombro 3 kilómetros abajo, ¿no? Y en vez de contratar a los burritos, nosotros éramos los burritos. Y nos esforzábamos, pues, ¿por qué? Porque contratar el burro era 10 soles para bajar una carga, hermano, por cada costal, por cada saco. Y nosotros con el amigo, oye, no estamos haciendo nada, vamos a bajarlo. Ya, y si te caes tú, ya, yo te voy a ayudar. Hermano, nos esforzábamos tanto así en el aspecto físico, ¿no? Hasta llegar al cansancio y ya, pues, el cuerpo temblaba. Bueno, esa es una de las formas de cómo nos esforzamos, ¿no? Cuando tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Ahora, cuando tenemos que hacer algo por el Señor, hermanos, dice en Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, así como usamos nuestro cuerpo, ¿no? Llegamos hasta el límite, de igual manera debemos darlo todo al Señor. Ahora, ¿en qué aspectos? ¿No? Por ejemplo, no, no, tocando mucho a mi hermano Luchito, no lo voy a mirar, ¿no? Todo esfuerzo tiene un fruto, ¿verdad? ¿Amén? Tiene un fruto. Cuando alguien quiere bajar de peso, ¿no? Habrá una pastilla, hermano, que se la toma nada más así y ya está, no, nada más tiene que hacer eso, ¿no? ¿Verdad? O habrá una bebida que te la tomas y ahí nomás quedará y ya, pues, ¿no? Y sigo yo con todo mi trajín y todo, ¿no? O té chino, hermano, no hay nada que así nomás tomes y te pongas en línea o estés bien un cuerpo físico, ¿no? Tengas un cuerpo esbelto, ¿no, hermano? Requiere de un esfuerzo. Muy aparte, claro, te recomiendan, sí. ¿Y es qué cosa? A veces te mandan al gimnasio, ¿no? Hacer dietas. Y unas dietas que uno no está acostumbrado, ¿no? Uno no está acostumbrado y desea comer pues todo lo que podemos ver o que caiga en la mesa, ¿no? Pero es un esfuerzo, hermano, que se tiene que hacer si quieres lograr algo, ¿no? En el aspecto físico. De igual manera, hermano, debemos de demostrar ese mismo esfuerzo cuando estamos haciendo las cosas de Dios, cuando estamos haciendo la labor aquí en la iglesia, ¿no? Timoteo le dice, pues, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, tú pues, sufre penalidades. No es fácil, hermano. Tienes que esforzarte. Tienes que darlo todo. ¿En qué aspecto nos debemos esforzar? ¿Solamente en venir a la iglesia? ¿En sentarnos nada más ahí y escuchar la palabra? Nos debemos esforzar en ponerla en práctica, hermanos. En hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si estamos esforzándonos por las cosas materiales, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganar todas las cosas? Tener un buen carro, tener una buena casa, ¿no? Un buen departamento o tal vez una buena profesión. Mano, eso allá arriba no vale nada. Allá vale todo lo que tú haces por el Señor. Todo tu esfuerzo que das por Él al hacer la obra del Señor, ¿no? Y leemos en 1 de Juan 2:15. Dice 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice el número 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ven, hermanos? Te esfuerzas por tener un buen televisor, ¿no? Te sacrificas, ¿no? Y ese sacrificio, pues, que tú dices, quiero ver bien, ¿no?, el noticiero, por no decir otras cosas, el noticiero. Quiero ver bien el noticiero, quiero informarme bien, ¿no? Allá tú verás, ya, hermano, qué cosa estás mirando, ¿ya? Pero quiero ver en HD. Y este televisor cuesta tanto. Y me esfuerzo, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Tal vez dejaré de hacer algo o dejaré de comprar algo, ¿no?, o comeré menos, pero voy a hacer un esfuerzo por este televisor. Hermano, ¿el televisor tendrá el mismo valor de aquí a 5 años? ¿De aquí a 10 años tendrá el mismo valor? No, hermano. Entonces, hermano, ¿dónde debemos hacer tesoros? En el cielo, ¿no? ¿No? Tienes cosas de lujo, ¿no? Que hermano, se van a terminar, se van a acabar. Es más, cuando te vas a ir allá al Señor, no te vas a llevar esas cosas. Por eso dice aquí Pablo a Timoteo, esfuerzo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, ¿qué es lo contrario de una persona que no se esfuerza? Una persona que no se esfuerza un sinónimo, a ver, de una persona que no se esfuerza o algo, ¿no? Puede ser un flojo, un descuidado, ¿no? Claro, alguien que no le da mucha importancia, ¿no? O un perezoso, un moloso, un perechocho, ¿ya? No, por ejemplo, una persona que está trabajando, ¿ya? Que tiene un trabajo, ¿ya? ¿Ustedes creen que un perezoso, un flojo, uno que llega tarde, va a durar en el trabajo? No. En una nomás viene el gerente o el encargado, ¿no? De recursos humanos y afuera. Bueno, nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos en nuestro trabajo. Yo sé que como cristianos debemos dar un buen testimonio, pero ¿cuánto más en las cosas de Dios? Yo sé que como cristiano sé que te esfuerzas en el trabajo, en hacer bien tu trabajo con calidad, pero ¿cuánto más, hermanos, para el Señor? Agradar al Señor, hermanos, y no a los hombres, ¿no? Lo que dice su palabra. Debemos dar lo mejor en todo lo que hagamos, hermanos, en el colegio también, ¿no? Aunque no hay muchos, no hay escolares, solamente creo que está estudiando, ¿no? Aquí nomás, hermanita, ¿ya? En el colegio debemos dar un buen testimonio, esforzarnos en ser no los mejores que saque 20, 20, 20, pero dar lo mejor que puedas tener. No que te miren los otros, oye, pero él es cristiano o ella es cristiana y ¿qué ves? Es porque no te estás esforzando para tener un logro, hermano, para tener una meta. Tienes que esforzarte. El atleta, cuando va a llegar a la meta, ¿qué cosa hace? Se esfuerza en prepararse, ¿o no? ¿No? Se va y se alimenta bien, ¿no? Toma sus vitaminas, no lleva una vida desordenada, ¿no? Porque eso va a traer, ¿no?, consecuencias en su organismo y no va a tener la fuerza, la habilidad, la agilidad para poder llegar a la meta. Pero esta persona se esfuerza, ¿no?, en apartarse de esas cosas, en guardar su tiempo entrenando. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes entrenando tu vida espiritual, guardando las cosas espirituales en tu corazón, cosas que van a perdurar allá en el cielo? En el trabajo también, hermanos, ¿no? Es de mal testimonio que alguien pues le esté llamando la atención a cada momento. No sé, a mí me han llamado varias veces la atención y yo me he rectificado, pedido disculpas al director, porque es la autoridad, ¿no? Y él dice, pero no has hecho esto. Sí, todo, disculpe, ¿no? Hermanos, no es de buen testimonio cuando estás en el trabajo, ¿no? Y llegas tarde, dice que eres cristiano. Sí, pero ¿dónde está tu puntualidad? ¿No? Hay personas que conocen a cristianos que dicen, oye, pero los cristianos son así. Yo conozco a un cristiano que es así. Una persona me dijo, pues, ¿no? Pero los cristianos no son así. ¿Y por qué esta persona es así? Porque no demuestra. Porque no se esfuerza en demostrarlo. No pone de su parte, hermano. Para hacer algo debemos de poner de nuestra parte, de esforzarnos a hacer las cosas, no como para los hombres, hermanos. El director, el gerente, el encargado ahí de que tú llegues temprano, no para que quedes bien ante ellos, sino ¿ante quién? Ante Dios. Nosotros, hermanos, agradamos a Dios, no agradamos al hombre, no agradamos al pastor, no agradamos a los líderes, ¿no? O a los hermanos que están delante de nosotros, no. Agradamos a nuestro Señor. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y por lo tanto, Él se merece todo lo bueno de nosotros. Todo el esfuerzo que tengamos, lo demos para Él. Vamos a buscar en Josué 1:8-9. Y es un coro, ¿verdad? ¿Quiénes saben ese coro? Mira que te mando. Muchos lo saben de memoria, ¿verdad? Si lo cantan, ya lo han citado, ¿no? Josué 1:8-9. Dice, leemos todos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, hermano, el Señor te pide que te esfuerces. En donde estés, en la labor que hagas, y lo hagas con calidad, ¿no? Recuerdo bastante este pasaje, ¿no? El 1:9. Un día, hermano, este año, el director me manda pues a hacer un presupuesto de carpetas, de mobiliarios, acá a Villa Salvador, ¿no? Al parque industrial. No sé cuántos conocen el parque industrial. Hay cantidad de muebles y hasta para hacer pedidos. Y el director me manda, pues, ya habíamos hecho el año pasado, ahora me mandó otra vez. Me dijo que averigüe si está al mismo precio, si ha subido y cuánto podría ser. Y me voy, pues, y hermano, si yo amanezco, pues, como ustedes saben que tengo el dolor de cabeza, ¿no? Y amanezco con un leve dolor, ¿no? Aún así, me esforcé, ¿no? Le dije, sí, me duele un poco la cabeza, ya toma tu pastilla y ve, ¿no? Claro, nadie está muerto con un dolor de cabeza por ahí, ¿no? Pero, hermano, me esforcé y voy, pero voy en la combi, se demoró como hora y media, llegué, hice el trato con el señor, si ya tanto va a dejar, llamé al director, dijo, aprobado ya, y estoy regresando, hermanos, y el dolor comienza a aumentar, el dolor llega a un extremo a que me hace sentar, hermanos, en el paradero, y como ustedes saben que en Villa Salvador no hay paraderos con asientos, sí, hay piedras, me senté en una piedra a esperar al carro, porque no podía estar en pie, porque ya estaba ya. Estaba peor que ahorita, ¿no? Ahorita me duele la cabeza un poco, pero en ese rato, hermano, tan fuerte el dolor y que me estaba dando mareo, así que ya no podía sostenerme, me daba ganas de irme a echarme la arena, ¿no? Y alucinando que estaba en la playa, ¿no? Entonces lo que hice es agarrar, hay una piedra por ahí y me senté en la piedra, hermano, esperar mi carro. Y con el dolor ahí adentro, hermano, quería descansar, quería tomar mi pastilla y a dormir, pues, ¿no? Porque la doctora me recomendó, ¿no? Si te duele la cabeza muy fuerte, no, toma tu pastilla y descansa. Pide permiso de trabajo y descansa. Bueno, no iba a pedir permiso, estaba yo, pues, en la labor. Y al regresar, hermano, a esperar a que venga la combi, porque todos venían llenas, yo quería uno vacío, porque el viaje era bien largo. Entonces, esperaba que llegara uno, más o menos, un asiento vacío para quedarme ahí, quedarme seco. Hasta que llegó una combi, una Custer. Me subo, hermanos, y había un asientito ahí en la parte de atrás, y justo, gracias a Dios, al costado de la ventana. Ustedes saben que si estás en un lado vas a cabecear al aire, ¿no? En la ventanita, hermanos, me recuesto. Y ahí, hermanos, orando al Señor, porque el dolor aumentaba y no paraba. Y yo dije, aquí me quedo, creo yo. Y el dolor era fuerte, hermanos. Y orando al Señor, hermanos, con los ojos cerrados, recostado al lado de la ventana, del lado del carro, le pedí al Señor, ¿no? A veces le reclamaba, hermanos, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? ¿No? Pero gracias, Señor, porque puedo confiar en ti, ¿no? Y comencé a orar, hermano, comencé a pedirle al Señor, ¿no? Que calmara este dolor, hermano. Le comencé a pedir a Dios con lágrimas, hermanos, pero lágrimas internas, ¿no? Que calmara ese dolor. Y una de esas, termino mi oración y el carro para en un semáforo. Y, hermano, estoy recostado en el lado de la ventana y abro los ojos y había un camión ahí, hermanos. Había un camión que en la parte trasera decía: esfuérzate y sé valiente. En lo demás yo la sabía, todo que seguía el versículo. Hermanos, en ese rato comenzó a caer lágrimas de mis ojos, porque sabía que el Señor estaba conmigo en donde yo voy. Y el Señor está protegiendo. Entonces le dije, gracias, Señor, porque tú quieres que yo me esfuerce. Si es tu voluntad que sea así, con ese dolor, voy a soportarlo hasta donde yo pueda. Voy a poner todo de mi parte. Así tambaleando y todo, voy a poner todo de mi parte. Y le di gracias a Dios porque en ese rato me habló. Es un versículo, hermano, que está aquí, en su palabra. Y el Señor mismo lo sabe, de muchas formas. Le agradecí tanto a Dios, en lágrimas, ¿no? Porque en ese rato me dijo que me esfuerce. Que sea valiente. Que Él no me ha dejado. Que Él está a mi lado, en todo lugar. Y lo demás yo sabía, esfuerzo y sea valiente, nada más decía. Y yo decía, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Él va a cuidar, hermano, de nuestras vidas. Pero esforcémonos por dar lo mejor al Señor en todo lo que hagamos. Ahora, ¿en qué? ¿No? El Señor nos pide que nos esforzamos, ¿no? Porque lo dice en su palabra. Lo dice aquí, esfuérzate. ¿No? Mira que te mando. Pero te está diciendo, mira. Te está exigiendo. Te está impulsando a que hagas algo más allá de tus fuerzas, que te esfuerces, ¿no? Josué 31.7, Luchito, puede leer, alguien busca de Deuteronomio 31:22-23. Y por ahí alguien que busque Deuteronomio 31:22-23. José, ¿estoy 31? ¿No? José. Deuteronomio. Sí, un escrito más. Deuteronomio 31:22-23. Pues él escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. ¿Eso? El 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Hermano, tenía una labor bien difícil, Josué. Ya le había cedido ya Moisés, ¿no? El liderazgo para obtener algo para el bienestar del pueblo. Y como líder ahí, Josué, ¿no? Estando ahí delante de Moisés, Moisés le dice: Josué, esfuérzate y anímate. Porque seguramente, hermano, Josué estaba desanimado. Porque al ver al pueblo que le estaba dejando, un pueblo que era terco, hermanos. Que renegaba contra Dios. Y de repente había un poco de desánimo, hermanos. Y lo que hace Moisés es: esfuérzate y anímate. Porque tú introducirás a este pueblo a la tierra que Dios prometió a sus padres. Le está mandando, hermanos, que se esfuerce. Que dé todo de él. Que haga la voluntad del Señor, que era poseer esa tierra, la tierra que no era fácil tenerla, ¿no? Hay una tierra que fluye leche y miel. Ellos andaban por el desierto, ¿no? Y estaban ellos deseosos de llegar a esa tierra, pero no era fácil, tenían que esforzarse. Hermano, valiente, ¿sabe por qué le dice? Porque tenían que luchar contra pueblos, contra la muralla de Jericó, derrumbarla, y aún ahí nomás no quedaba. Tenían que pelear contra las personas que estaban ocupando ese lugar, tenían que despojarlas. Por eso le dice: anímate, esfuérzate, sé valiente. En 2 Reyes 2, 2 de Reyes 2, 1 y 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive Juana, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Según el rey 2, 1 y 2. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermano, cuando vas a hacer algo, ¿no? ¿Quieres obtener algo? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. Hacer algo más para poder obtener eso que necesitas, ¿no? Debemos esforzarnos en hacer las cosas bien. ¿Y en qué más debemos esforzarnos, hermanos? Primero, hemos visto que el Señor nos dice en su palabra que nos esforcemos. Ahora, el tiempo también, hermanos, demanda que nos esforcemos. El tiempo actual. Y buscamos en 2 Timoteo 3, 1 y 5. Ahí tomamos el siguiente lado. 2 Timoteo 3, 1 y 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella. A esto evita. Bueno, el tiempo actual en que vivimos, ¿no? Podemos ver todas estas cosas que la palabra nos dice, ¿no? Que habrán hombres amadores de sí mismos. Bueno, debemos esforzarnos en prepararnos. ¿En prepararnos para qué? Para poder, ¿no? Para poder enfrentar a toda esta clase de personas, a toda esta clase de gente, ¿no? ¿Qué cosa que quiere hacer? ¿No? Que quiere dañar, hermanos, que quiere dañarnos, que quiere de repente tentarnos, arrastrarnos, ¿no?, en las cosas que ellos piensan. ¿Qué harías si el doctor te dice, hermanos, que tienes solamente 2 meses de vida? ¿Qué cosa harías? Si tienes una enfermedad terminal y el doctor te dice, tienes 2 meses de vida. ¿Qué es lo que harías como creyente? Vendrías más a la iglesia, ¿verdad? Te consagrarías más. Darías lo mejor de ti, sabiendo de que, uy, me quedan pocos días. Hermano, esfuérzate como si fuesen los últimos días de tu vida. Como si esta semana o la otra vendría el Señor, ¿no? ¿Cómo nos va a encontrar si viene en este momento? Gracias a Dios que estamos aquí, ¿no? Esfuérzate, hermanos, en todo lo que tengas, con todo lo que tengas, ¿no? Porque estos tiempos son peligrosos. Si el mundo, hermanos, el tiempo actual, ¿cómo se viste? Como sale en la tele, ¿verdad? ¿El peinado cómo es? Peinado para atrás, con los pelos parecen clavos, ¿no? Las mujeres se hacen trenzas, parecen medusas. Hermanos, el mundo actual arrastra a muchos creyentes, a muchos cristianos, y les hacen, hermanos, alejarse de las cosas de Dios. Debemos de hermanos, ver este tiempo, cómo está corrompido, cómo está lleno de maldad. Y debemos de prepararnos, ¿no? Debemos esforzarnos de prepararnos. ¿Y cómo debemos prepararnos? En Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Mirad, ¿no? Mirad pues cómo andéis con diligencia, con mucho cuidado, sabiendo que las cosas que hacemos para el Señor, hermanos, son eternas. Debemos de presentar a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, en nuestro hablar, en nuestro saber de la palabra, en nuestro vestir, ¿no? Hermanos, últimamente hemos estado, ya no sé mucho, ¿no? Actividades como cumpleaños, como, no sé, quinceañeros, o a una boda. ¿Cómo vienen, hermanos? Con su mejor traje, ¿verdad? Con su mejor ropa. Hasta aún se alquilan, hermanos. Alquilan una mejor ropa, un buen traje. ¿Para qué? Para que el salga la foto bien bonito. Hermanos, son cosas temporales. Esa foto se va a polillar, hermano. Pero lo que tú vas a darle al Señor, hermano, en cuerpo, alma, ¿no? Tienes que darlo ahora. Aprovechando bien el tiempo. No guardes tu traje ahí y lo vas a usar solamente para esos días especiales, cuando sea aniversario o cuando sea un cumpleaños de alguien, ¿no? Que van a hacer a lo grande en tal lugar. Hermano, que el Señor cuando venga nos encuentre con lo mejor que tenemos puesto y con lo mejor que estemos dando para Él, aquí en la casa sirviéndole. En muchas cosas, hermano, hay mucho que hacer acá en la casa de Dios, aparte de construir todo esto. Ya lo veo medio ovalado, así ya está hundido, hermano, un momento u otro. Gracias a Dios que no se cae, no se ha roto. Está intacto. De este mismo calamine hay en el colegio. Está lleno de huecos. Por las piedras que le llueven. Acá también ha llovido piedra cuando pelea. ¿Y por qué no se ha roto? Un quiñoncito, pero, hermano, veo yo, lo comparo con las calaminas que hay allá, que no tienen más de 20 años, tendrán pues 12, 15 años, están todos llenos de huecos. Se ha rajado. Y este es más antiguo, hermano, ¿por qué? Porque el Señor nos cuida. Porque el Señor cuida de las cosas que sus hijos, ¿no? Las mantienen, las hacen. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo, hermanos. Y el tiempo demanda que nos esforcemos. Porque en esos tiempos, hermanos, hay hombres amadores de sí mismos. Ávaros, ¿no? Vanagloriosos, piensan en sí mismos, en las cosas temporales, en las cosas que hermano, no tienen durabilidad. Pero lo eterno, hermano, lo espiritual, eso, hermano, esforcémonos por hacer las cosas de Dios. También, ¿qué es lo que debemos esforzarnos? ¿Por qué o por quién? Hermano, por nuestro hogar, por nuestra familia. ¿No? En 1 Timoteo 5:8 dice, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hermanos, las personas, los padres de familia, se esfuerzan por darle una educación, ¿verdad? Se esfuerzan por darle el alimento diario, un desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, es por el vestir, ¿no? Hermanos, Pero no solamente ahí queda y hay que darle solamente eso, sino que hay que, hermanos, alimentarnos con la palabra de Dios. Y necesitas esforzarte, hermano, ¿no? Y nosotros como hijos necesitamos esforzarnos también. Y como dice en Efesios 6:1-2, hijos, obedeced al Señor en todo. Y también a quién, obedecer a nuestro hermano, debemos de ser obedientes a las autoridades, a nuestros padres, ¿no? Debemos de tener en cuenta de que estamos reflejando a Jesús. Yo sé que muchos de aquí no tienen sus padres que no son creyentes, ¿no? Que aún no son salvos. Pero hermanos, preocupémonos, esforcémonos por ellos, de presentarnos bien delante de ellos, siendo obedientes, siendo agraciados, ¿no? Siempre dando gracias, ¿no? Por todo, no siendo ingratos. Si están lejos, ¿no? Dándole, llamándole, ¿no? Mandándole algo, diciéndole gracias, papá, aunque no estés aquí, te quiero, te amo, ¿no? Y estoy orando todos los días por ti. Y debemos, hermanos, esforzarnos en hacer eso, porque ellos también un día nos dieron la vida, ¿no? Y dice en Mateo 6:19-21, muchos padres, muchas familias se dedican bastante a obtener cosas, obtener casas, posesiones, ¿no? Se afanan en dejarle una herencia para sus hijos, ¿verdad? Compran una casa y esta es para Pepito y esta parte de aquí es para Juan y lo que está el terreno allá en Ica es para Julio, y así comienzan a comprar terrenos y afanarse más en las cosas materiales, ¿no? Y dice en Mateo 6:19-21, ¿qué cosa dice, hermanos? Allí está vuestra fuerza. Amén, hermanos. Entonces, debemos de, como familias, hermanos, debemos dar lo mejor, esforzarnos en darle lo mejor a nuestros hijos, y como hijos de presentar delante de nuestros padres, ¿no? Espiritualmente. Nuestro papá, bueno, sí, necesita, ¿no? Qué sé yo, ropa. Necesita, de repente le puedes regalar un carro, ¿no? Pero ¿cuánto más vas a hacer, hermanos, si es que le vas a predicar la palabra de Dios, si es que es incrédulo? ¿Cuánto más vas a dar un buen testimonio, ¿no? De tu vivir, ¿no? Para que tu padre pueda ser ganado para Cristo, ¿no? Y a viceversa, ¿no? Hay padres que son creyentes y sus hijos son incrédulos o han sido creyentes y son alejados. Hermanos, debemos esforzarnos como lo manda en la palabra del Señor, ¿no? En el aspecto de nuestras familias, de orar por ellos, ¿no? De que son pequeñitos, ¿no? Traerlos a la iglesia, traerlos temprano, llegar temprano, hacer un buen hábito. Bueno, dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En tus hijos, hermanos, siembras, ¿no? La tardanza, el pleito en el hogar, y de grandes ellos también van a hacer lo mismo. De grandes ellos van a estar andando en lo mismo, y tal vez peor. Si hay discusión en el hogar con papá y mamá, ¿no? Los hijos más adelante ya no van a discutir. Los hijos ya van a pegar a sus esposas. van a hacer cosas, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Entonces debemos esforzarnos en nuestras familias, hermanos, a llevarles, a encaminarles en las cosas del Señor, ¿no? Muy temprano, hermanos, hacer el devocional familiar. Si son parejas, ¿no? Esforzarse uno al otro, ¿no? Me toca a mí, te toca a ti, ¿qué? Pero esforzarse, hermanos, muy temprano. Mirar las cosas de arriba, como estamos aprendiendo en la mañana, ¿no? Con el hermano Alexander. A veces estamos mirando las cosas terrenales. Uy, que es mi trabajo. Te levantas, ni bien te levantas, ya el zapato, como decía, ¿no? El zapato y mi ropa planchada, y chao. Y la intimidad con Dios, hermano, muy temprano al despertar. Y todavía cantamos, ¿no? Qué lindo es conversar con Dios. Pero si no lo estás haciendo, si no estamos dando un tiempo, esforzándonos, separando un tiempo para el Señor, al levantarnos, aún al acostarnos, decirle gracias Señor por este día, gracias por las bendiciones y gracias por las cosas sucedidas, que es por tu voluntad las que han pasado, pero ser agradecidos, hermanos, en todo. Esforcémonos pues en nuestras familias, encaminarnos en las cosas del Señor, ¿no? Y otro también, en otro aspecto que debemos esforzarnos, hermanos, en Efesios 6:18 dice: en la O, ¿ah? Hermanos, debemos de esforzarnos en orar. Hermanos, debemos de pasar un momento de hablar con el Señor, de conversar con Él. Tenemos mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá, ¿no? Que ella le gusta bastante conversar. Yo me acuerdo de muy pequeño, ella me decía, vamos al mercado. Y ahí vamos al mercado. Y se encuentra con una de sus amigas. Y habla que te habla. Ya pasó 10 minutos. Y habla que te habla. Yo era niñito y yo le jalaba de la falda, porque no usaba falda en ese tiempo. Ma, ya vamos, vamos. Que ya es tarde, yo estaba aburrido, pues. Y mamá seguía, espérate. Y mamá seguía conversando. No sé qué tema, yo no le daba importancia, pero yo estaba ahí, ¿no? Esperando, pues ya terminará, pues, ¿no? Y seguía conversando, ya vamos, vamos. Yo no me pude ir solo, era muy chiquito. Pero yo me acordaba bien claro que ella se quedaba conversando. Podía estar ahí, hermanos, 2-3 horas conversando. Y es bien conversadora hasta ahora. En cualquier tema ella está ahí. Política, lo que sabe, ¿no? Aún lo que es del colegio, ya sabe bastante de educación porque trabaja en colegio. No es profesora, pero la profesora le enseña, hermano. Las doctoras, porque ella trabaja con una doctora y ella te habla de todo. ¿Estás de esto? ¿Necesitas esto? Sí, porque esto dice así, así, así. Hermano, mi mamá se automedica. Y yo le digo, mamá, pues eso está mal, no puedes automedicarte. No, porque la doctora me dice así, que eso es así. Es que ella tiene una doctora de guardaespaldas ahí que le dice, esta pastilla sí puedes tomar y esta no. Pero ella dice, yo estoy mal de esto, la doctora me dijo, ya, se está automedicando. ¿No? Y no sé dónde se va, que sin receta les vende. Y él me dijo su secreto, pues. No, es que yo le pido a la doctora, con su amiga, que le dé una receta así nomás a la volada, con su sello, bla. Y con eso le dan todos los medicamentos que pueda pedir. Y ya no necesito tener el seguro. Y es una ventaja. Y a mí me estaba diciendo para que... y me mandó el otro día una orden para que me saque una resonancia. Y con esa resonancia, pues, te sacan en particular, cualquiera te saca, ¿verdad? Con esa orden. Pero en el seguro, no, porque tiene que ser un doctor del seguro mismo. Hermanos, debemos de pasar tiempo conversando con Dios. Yo sé que te gusta conversar con tus amigos, del colegio, de universidad, pero, claro, Tú dirás, pero yo estoy conversando de las cosas de Dios. Muy bien, pero conversar con Dios es muy distinto. Es contarle todo, todo lo que tú tienes en tu corazón, todos tus anhelos, todos tus deseos, todo lo que tú quieres hacer. Pasar un tiempo de oración con nuestro Señor. Dice en Mateo 6:42, dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, vayamos a nuestro Señor Jesús, ¿no? Imitemos las cosas de nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque Él sabe mucho, porque Él es Dios, hermano. A ver, en Mateo 6:42. ¿No hay? Mateo. ¿Por qué no es Mateo 6:42? No, 6:7. Y orando no te mandan las peticiones como lo que pide, que piensa que por su palabrería será oído. Hermano, cuando ores, cuéntale todo al Señor. Yo no sé qué tipo de oración tienes, hermanos. Hace mucho, estaba tan cansado, hermanos, pero tan cansado, que me acordaba de lo que tenía que decirle todo el día y lo mismo no hace decir. Y no sé cuántos de ustedes hacen esa misma oración, ¿no? Repitiendo lo mismo, ¿no? Le dices, le cuentas algo que ya tienes en tu mente y eso nomás lo tienes, y eso nomás lo tienes. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Esfuérzate, ¿no?, en contarle todo a tu Señor. Tú te esfuerzas mucho en contarle a todos tus amigos, ¿verdad? Que sí, que pasó esto, que me pasó esto, que me saqué de los 5, que gracias a Dios me saqué 20. Hermano, ¿y por qué no le haces lo mismo con el Señor? Si Él es más que un amigo, Él es nuestro Creador, y Él nos promete, ¿no?, nos promete escucharnos y responder a nuestras peticiones. Está bien que le cuentes todas tus cosas a tus amigos, a tu mejor amigo, ¿no? Que le cuentes a tu mamá, a tu papá, a papá, esto pasó, y hables y tengas su respuesta, su consejo, pero más a nuestro Dios, hermano. Esfuérzate, ¿no?, en la oración, ¿no? Dice que Jesús apartaba tiempo para orar. Por segunda vez se fue a orar, y después por tercera vez también se fue a orar. Que sea un hábito, hermanos, que sea un hábito en nuestra vida, el de pedirle al Señor por toda nuestra vida, por la vida de los demás, por la vida de nuestros familiares, por nuestra comunión, así como hermanos en la iglesia. Hermanos, yo sé que el cansancio físico es el peor enemigo de la oración. ¿No? ¿O no comienzo? ¿Cuántos de ustedes se han quedado dormidos? Yo me he quedado dormido. Y me despierto al día siguiente y me acuerdo, hermanos. Uy, no terminé mi oración. Y ahí nomás, hermanos, otra vez a continuar. Perdóname, Señor. Hermanos, el cuerpo, hermanos, puede resistir cierto tiempo. Pero demanda, hermanos, el Señor en su palabra, que nos esforcemos. Que nos esforcemos, hermanos. Si llegamos cansados, hermanos, ¿qué van a hacer? Ora parado. Cosa que cuando te duermas, te caes al suelo y te despiertas más rápido. O te echas agua, ¿no? Te mojas. O como dice el bichito, te pellizcas. Aunque es muy doloroso, ya pues no tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Algunos dejan marca. Hermanos, Esfuérzate en la oración, como Daniel. Oraba 3 veces al día. ¿No? Yo sé que el cuerpo, no, es la carne, es débil, ¿no? Y ya no resiste más. Pero la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, hermano. Pero tienes que alimentar ese espíritu en oración con nuestro Señor, en pasar un tiempo hablando con nuestro Dios. Ahora, ¿en qué más debemos esforzarnos? En la lectura de la palabra de. Yo sé que hay muchos libros que te enseñan de, no sé, de política, de ciencia, de... tienes un tiempo, hermano, para leer el periódico, ¿verdad? Cuando estás ahí, ¿no? En tiempo, pues, del break, de recreo, estás leyendo un libro, ¿no? Porque, bueno, en el colegio tal vez te mandaron, o estás leyendo el periódico, las noticias, ¿no? Y hay tantas noticias que pasan, hermanos, y quieres saber, no las has terminado de ver en el noticiero, ¿no? Porque estabas cansado y te quedas dormido, ahora el día siguiente ves el periódico y te vienes a leer noticias. Entonces, esfuérzate en ese tiempo, agarra tu Biblia, hermanos, y a continuar, ¿no?, la lectura de la palabra de Dios. Toda la Biblia, hermanos. Toda la Biblia, ¿no? No solamente una parte, y ordenadamente. Dice en Hebreos 4:12, Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, hay personas que dicen que, bueno, yo no leo la Biblia porque no me nace. Hay personas que dicen así, ¿no? Sobre todo aquellas personas que no son creyentes, ¿no? Pero también personas que son creyentes, ¿no? Pero no tengo ganas, no me nace leer la palabra de Dios. Será porque no es algo seguro, ¿no? Pero, hermanos, así no te nazca, hermanos, esfuérzate en hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Hermanos, vas a sentir ganas de leer la palabra de Dios cuando la palabra de Dios esté en ti. Yo sé que no hay ganas, ¿no? Pero una vez que empieces, hermano, esa palabra va a trabajar en ti, porque es viva y eficaz. Hermano, esfuérzate en leer la palabra de Dios, así no tengas ganas, porque la palabra de Dios va a ser en ti, hermano. Va a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Porque dice, discierne los pensamientos. Y también dice las intenciones del corazón. Bueno, todas las intenciones malas que tenías, tal vez en algo, ¿no? Cuando te esfuerzas, por más que no tengas ganas, hermanos, la palabra de Dios es viva y va a hablar a tu vida. Pero debemos esforzarnos en hacerlo, así no haya ganas. La palabra misma se va a encargar, ¿no?, de darnos las ganas de seguir y seguir leyéndola, ¿no? Esfuérzate en leerla, ¿no?, y después hacerlo, ¿no? Pasar tiempo con Dios para tener un mismo sentir, hermanos, ¿no? Si no estás leyendo tu Biblia, no es igual como aquel que lee, ¿no? Porque el otro está en otro sitio y el otro está en otro sitio, ¿no? Está pensando en otras cosas. Debemos todos tener un mismo sentir. Y todos estaríamos en tal capítulo, por ejemplo, ya yo estoy en Mateo. Todos estaríamos en Mateo, tendría su mismo sentido. Ah, sí, esto pasó con el Señor Jesucristo, que hacía milagros, que hacía esto, que hacía otro. y todos haríamos la obra del Señor, hermanos, en la palabra de Dios. Y dice en Salmos 1, ¿no? Este es bien conocido, Salmos 1, 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, debemos de amar las Escrituras, de leerlas, hermanos, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, ¿no? Que sea un placer el de leer la palabra de Dios, el de escuchar la voz de Dios leyendo su palabra, ¿no? También dice en 1 Pedro 2:2, no desperdicies el tiempo. Que deseemos, hermanos, que deseemos. Si es que hasta aquí, hermano, no has tenido ese deseo ferviente de querer seguir aprendiendo de Dios mediante sus palabras, no, deséalo como un niño, ¿no? Como un niño que necesita de esa leche para vivir, necesita de ese alimento, ¿no? De esa misma forma debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, ¿no? Y también dice Nehemías 8, cómo debemos de presentarnos al escuchar la palabra de Dios. Nehemías 8:1. Yo leo. Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, ¿no? Y dice en el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bení, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Maesías, Kelita, Zacarías, Zafabé, Hanán y Pelaí, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, debemos estar atentos a la palabra de Dios. Como ya hemos dicho, si es que te estás durmiendo, peñíscate, échate agua, ve al baño un rato, te echas el agua, hermanos, y debemos estar atentos a la palabra de Dios, ¿no? Como hacía Esdras con el pueblo, ¿no? Al momento de abrir los libros, ¿no? De ley, ellos estaban, el pueblo estaba atento, hermanos, y había un fuego ahí porque decían amén, amén, ¿no? Estaban deseosos, hermanos, de aprender más de Dios, de escuchar la voz de Dios, ¿no? Y dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Debemos entender lo que escuchamos, pero para entenderlo, hermanos, debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué más debemos de esforzarnos? Y al último, ya para terminar, debemos esforzarnos, hermanos, en compartir, ¿qué cosas? en compartir, hermanos, lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. No quedarnos para nosotros mismos, no seamos egoístas. Compartamos con todas las personas, vecinos, cuanto más a nuestros familiares. Compartamos con todos, hermanos. Dice Mateo 28, 19, 20, ¿no? Ya saben todos. Y predicar a toda criatura, ¿no? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Hermanos, debemos de llevar la palabra de Dios, ¿no? Y es bueno, hermanos, participar en esto. Es bueno de esforzarnos, hermanos, en hacer la obra del Señor. No hace mucho hemos tenido ya pues la misión, ¿no? Ahora viene la siguiente misión y debemos esforzarnos, hermanos, para poder lograr, los hermanos, nuestras metas en el Señor. Debemos esforzarnos. Uno, esforzarnos porque el Señor nos manda en su palabra que nos esforcemos. También debemos esforzarnos, hermanos, porque el tiempo demanda que nos esforcemos, porque los tiempos son peligrosos. Debemos esforzarnos en nuestro hogar, con nuestros familiares. Debemos esforzarnos en la oración. Debemos esforzarnos en leer la palabra de Dios. Y debemos esforzarnos en compartir la palabra de Dios, ¿no? El compartir la palabra de Dios no es obligación del pastor, o de los líderes, o de los maestros. Hermanos, si tú tienes a Cristo, mira, escúchame, si tienes a Jesús en tu corazón, tienes algo que compartir. Tienes que compartir a Jesús. Claro, Él sí te salvó, muy bien, pero también Él puede salvar a otros por tu testimonio, por tu compartir, por tu hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo ellos van a saber si nadie quien les predique, dice la palabra de Dios? ¿Cómo ellos van a escuchar si nadie les está diciendo del mensaje de la palabra de Dios? Bueno, debemos ir y hacer la obra. Como dije antes, no es la labor del pastor, ni de los líderes, ni de las personas que están preparadas. No, hermanos, todos estamos preparados. Ya tenemos algo que dar. Esforcémonos en darlo, hermanos, lo mejor. Esforcémonos en dar nuestro tiempo, ¿no? Apartar un poco de todo el día que trabajamos, hermanos. No sé, pedir permiso, orar a Dios para que el jefe, ¿no?, del trabajo nos pueda conceder el permiso. Esforzarnos, hermanos, en dar lo mejor para el Señor. Tanto más cuando el Señor viene pronto, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor, hermanos? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿No? ¿Flojos? ¿Haraganes? ¿Sin hacer nada? ¿Pensando en nosotros mismos? Bueno, pensemos en nosotros. Pensemos en las personas que no tienen a Jesús. Dios no quiera, puede haber un terremoto, hermano. ¿Cuántas personas se van a ir al infierno? Nuestros vecinos, nuestros inquilinos. Hermano, yo estoy teniendo a mis inquilinos. Las niñitas que están acá y con su mamá son mis inquilinos. Y hay muchos inquilinos más que ya me estoy acercando a ellos poco a poco. Y bueno, no me han aceptado todavía la invitación de venir acá, pero sí les hablo. Gracias a Dios a esta familia, ¿no?, que me aceptó venir. Posiblemente el otro domingo venga su papá y sus hermanos, ¿no?, porque son un buen grupo. Pero hermanos, debemos de compartir la palabra de Dios. No quedamos con nosotros mismos. Debemos de llevar el mensaje, hermanos, a todas partes, dice la Biblia. Y debemos esforzarnos para hacerlo. Hermanos, aquí personalmente, como breve testimonio, todos los días me duele la cabeza, hermano. Todos los días tengo mareos. Y le pido al Señor que algo que he aprendido bastante con mi pastor, que me decía, hermanos, no le pidas al Señor que te quite el dolor o que te quite la prueba. Pídele que te dé fuerza para poder resistir, para poder afrontar esos momentos difíciles, así como la palabra de Dios lo dice. Esfuérzate y sé valiente, Moisés le dijo a Josué: anímate, hermano, si estás desanimado, si estás decaído, no sé qué problema tendrás, hermano, anímate. Y me lo digo de corazón en el Señor: anímate, hermano, a seguir la obra del Señor. Que Dios nos bendiga y que sigamos pues adelante, esforzándonos en todo, hermano. Hay comunión, hermanos, este 28. Esforcémonos en estar en comunión, hermanos, unos con otros. Hermanos, si podemos apartar un tiempo para ir con nuestros familiares, ¿no? Y irnos a Chosica, irnos de viaje y hacer tantas cosas, hermanos. ¿Cuánto más con la familia de Dios, hermanos? Somos una familia en Cristo y debemos estar unidos con un mismo propósito. Tenemos un mismo pensar, que es Cristo Jesús. Y debemos estar en comunión. Hermanos, no solamente va a ser un momento de recrearse y de estar ahí comiendo y todo, también va a haber alimento espiritual. Vayamos por eso, hermanos, vayamos donde haya algo bueno que el Señor, ¿no?, pueda darnos, así también como los campamentos, como las conferencias, ¿no? No sé cuántos de aquí van a las conferencias, el que le habla va, el chico también, no sé cuántos irán a las conferencias. Hermanos, es de grande bendición ir a las conferencias, pero tienes que esforzarte para hacerlo. Tienes que separar de tu tiempo, tienes que dar de tu dinero. Te cuesta los pasajes, sí, pero hermanos, estás invirtiendo en algo que la polilla ni el óxido, hermanos, va a corromper. Estás invirtiendo en el cielo, hermanos, estás haciendo tesoros en el cielo. Y hagamos y sigamos en la obra del Señor, amén. Vamos a orar para culminar y pasar a nuestro hermano Luis Miguel, que tiene los anuncios de esta semana. Oremos. Santo Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y nos habla, Señor, en todo momento, Señor, a cómo andar, Señor, en este mundo, Padre Santo. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él, bendito Dios. Te pertenecemos a ti, bendito Padre, y te rogamos, Señor, que nos des fuerza, Señor, que nos des ánimo, Señor, a seguir en medio de esta tiniebla, Señor, que nos rodean, Padre Santo, que seamos luz, Señor, aquí en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde andemos, bendito Dios. Te rogamos pues por mis hermanos, Señor, aquí, los hermanos que están de viaje, Padre Santo, un pastor, Señor, que está en la labor ahí, Señor, yendo, Padre Santo, a mantener de vida, por la vida del Señor. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Señor, no se detiene, siga adelante, Señor, bendiciendo tu nombre, predicando tu palabra, bendito Dios. Te rogamos pues que nos des fuerza, Señor, para seguir adelante, que nos des ánimo, Señor, para seguir afrontando, Señor, las dificultades, Señor, porque tu palabra nos dice que somos más que vencedores, Señor. No solo vencedores, somos más que vencedores, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe en tu Padre. Pero vamos pues a estas cosas en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.